si nos puede comentar qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el sector donde se encuentra usted. Desde el territorio del Pilmaiquén, en la defensa del río Pilmaiquén y por la expulsión del Estado invasor noruego, hemos decidido hoy iniciar un proceso de recuperación territorial en el fondo Ponguipa. Aquí se ha comenzado con un palín Guaychán que se está ejecutando en este momento. Así que aquí estamos recuperando el territorio de nuestro bisabuelo Juan de Dios Mágil, el cual fue usurpado y posteriormente reducido a títulos de merced en unos pedacitos de tierra donde hemos sobrevivido todo este tiempo. Sin embargo, nuestro territorio es nuestro legítimo territorio, donde se desarrolló la cultura mapuche acá en este territorio. Cuando hablamos del Ulmen, Juan de Dios Mágil desarrollaba la vida plena, el buen vivir. Y sin embargo, producto del Estado chileno, de la invasión del Estado chileno, estas tierras fueron entregadas a migrantes europeos como los alemanes. Desde entonces, solo el hambre, la miseria, falta de perspectiva de vida, la pobreza ha sido el devenir para nuestro pueblo. Comenzamos a reconstruir nuestro territorio del Gualmapu. Eso es lo que tenemos que comunicar desde el territorio de resistencia del río Pilmaiquén, río sagrado. ¿Cuántas personas aproximadamente se encuentran en estos momentos en el lugar? ¿En las comunidades? Muchas personas se está ejecutando en este momento el palín Guaychán. Hay muchas comunidades aquí apoyando, aquí desde el cantón mapuche, desde la cultura mapuche, desde el pensamiento mapuche, desde la sabiduría mapuche, nosotros estamos en el proceso de reconstrucción de nuestro territorio. Estas son tierras que fueron usurpadas, fueron robadas. Llegó el momento de ponernos de pie y volver a restablecer el equilibrio, porque aquí los extranjeros solo han venido a enriquecerse a manos llenas a sus recursos naturales. La ribera del río Pilmaiquén, en el fondo Carimayín, donde ellos tienen sus propias leyes, no dejan entrar a nadie, ni siquiera al Estado chileno. Ahí hay una violación abierta a la soberanía de la nación mapuche, ¿por qué no decirlo? A la soberanía del Estado chileno. ¿Cómo es posible que aquí en estos territorios los alemanes nazis manden, los alemanes fascistas nos manden, los latifundistas, con toda su ideología fascista que han llegado a invadir nuestro territorio, de manos llenas y sometiéndonos a la más absoluta pobreza? Ha llegado la hora de restablecer ese equilibrio, porque el río no podemos permitir que lo maten, no podemos permitir que exterminen la diversidad de vida en nuestro territorio. Están desapareciendo los lagos, están desapareciendo los alimentos naturales, están desapareciendo los peces, están desapareciendo toda la biodiversidad, y eso nunca lo vamos a permitir, porque el mapuche es el guardián de la tierra y hoy día estamos llamados a defenderla. Estimado, ¿han tenido conversaciones con algún personero político del gobierno? No ha llegado nadie hasta el momento, nadie. Nuestros territorios aquí incluían, iban de río a río, del río Chive al río Pilmaiquén, y desde este lugar con Guipa hasta Trasfún, que son, nuestro, son miles y miles de hectáreas que han sido usurpadas y se han enriquecido a manos llenas estos usurpadores y ladrones, y llevando, digamos, a la miseria más absoluta a nuestra gente. Perfecto, quiero agradecer por su gentileza, por su tiempo, por atendernos el llamado telefónico, muy amable. Gracias a ustedes, espero que difundan la verdad, que difundan nuestras razones, que difundan nuestra historia, nuestra memoria.